Llega ganas, contigo ganas. El mundo del corazón. Bueno, llego yo con él. Que o va, tú llegas sí, con él. Sí, es un ente todopoderoso. No, no lo puede traer ni llevar nadie, simplemente está. Está. Crece, se reproduce, pero parece ser que no muere. Vamos, se reproduce, pero mucho, pero ¿eh? Pero mucho. Porque vamos, sí, cada sí. vez encontramos más personajes del corazón. Bueno, esto es lo que se llama la fama refleja, ¿no? Sí, sí. Está el artista y luego está el hijo del primo del cuñado que tenía un chófer que... Y ahí sale, pues sí, sí. Ahí el chofer pasa a ser famoso y se convierte en un... Es, a mí me recuerda un poco a las estrellas de mar que cuando se cortan, digamos, un brazo y del, sí. del brazo sale una nueva estrella, pues el sí. mundo del corazón funciona más o menos así, ¿no? Al principio no es más que un pequeño brazo, pero al final acaba siendo una estrella que a veces brilla con luz propia mucho más que la original, ¿no? Bueno, pero mira bueno. ya Belén Esteban. Bueno, que es de Jesulín, ¿no? ¿Quién ha ido a ver a Jesulín el otro día? Y, claro. y ¿quién hubiera ido a la Plaza de Toros si hubiera estado Belén? Claro. Seguro que hubiera sido el aforo mucho Seguro. Mayor. Seguro. Pero muchísimo mayor. También me hubiera gustado Belén Esteban verla en una Plaza de Toros ahí en medio dando un speech, por ejemplo. Por ejemplo. De lo que sea, ¿eh? De política, de ecología, de... Da igual. Sí. Ella habla de todo. No tiene reparos. Claro, es 4x4, es todo terreno esta mujer. Aparte, como le da igual hacerlo bien que hacerlo mal, pues... Bueno, es verdad, también. Cierto. Lo mismo te habla de su marido que de una conferencia de empirismo ontológico. Aunque no sepa lo que es, ella habla y aplaudirán, ¿eh? Aplaudirán mucho. Pues empezamos con Lindsay Lohan, como decías antes. Tenemos dos noticias de ella. He acertado. Sí, sí, sí. Pues la pobre parece ser que se ha quedado sin trabajo. A ver, pero... ¿Alguna vez ha trabajado realmente esta chica? Bueno, a ver, bueno, tiene trabajos... Lo que tienen los famosos como trabajo, ¿no? Claro. Bueno, pues pasa, ir a una fiesta, ir a un cóctel, pasearse... Es muy estresante. Hombre. Eso es muy estresante. Estresa, ¿eh? Oye. A mí, yo el domingo por la mañana estoy súper estresado de todo el fin de semana a las fiestas. O sea que... Estresa. Lo que pasa es que a mí no me pagan. Claro, esa es la diferencia. Yo estoy estresado porque digo, uy, no llego a fin de mes después de este fin de semana. Pues, al parecer, David Michaels, el director de The Other Side, pensaba contar con ella para un pequeño papel en esta película, que bueno, lo que iba a hacer es enseñar los pechos. Mira. Sí, pero... Y bueno, un pequeñito... Estresante también, papel, y grandes diálogos. Pero al final han decidido no contar con ella. ¿Han encontrado otros pechos mejores? Bueno, se supone que, bueno, es porque ha decidido el equipo técnico seguir sin ella por causas propiamente cinematográficas, pero bueno, todo apunta que es por los rumores de su mala reputación y sobre todo porque últimamente la habían visto en un estado que no creían que fuera a estar perfecta para el papel. Sí. Que tampoco hay que estar muy perfecta para enseñar los pechos, pero bueno. Pero bueno. Pues nada, ella iba a compartir cartel con Woody Harrelson, Dave Matthews, Alanis Morissette, pero bueno, se ha quedado fuera. Vaya, pobrecita. Pero, oye, cuando se cierra una puerta... Se abre una ventana, ¿no? ¿Sí? Y Dios aprieta, pero no ahoga. Y mira, pues con muchos respetos para el señor David Michaels, Quentin Tarantino ha dicho que quiere contratar a Lindsay Lohan. ¡Quentin Tarantino! Así que, mira, lo que no se le ha ido en lágrimas, se le van suspiros. Sí, sí. Porque, bueno, pues este director de cine, Quentin Tarantino, pues es experto en relanzar carreras cinematográficas, como ya lo hizo con John Travolta o David Carradine. Y bueno, pues ha decidido traer a Lindsay Lohan, ¿sí? A Lindsay Lohan. Y bueno, pues va a intentar despojarle de su mala fama. Y aparte, en este sonado estreno que tendrá lugar en Hollywood, como todas las películas del señor Tarantino, contará con Lady Gaga. Ha dicho, mira, ya que la hacemos bien. Traemos a Lindsay Lohan, a Lady Gaga, y yo estoy por escribirle un mail para que llame a Belén Esteban y el reparto sea completo. Uy. Bueno, yo también te traigo a Lady Gaga. Bueno, va. ¿Has visto? Voy para a, que no te quejes. Voy a confesar una cosa. Ay, ¿qué? Odio a Lady Gaga. ¿Odias a Lady Gaga? Sí, sé que todo el mundo la ama y la gente le parece... Ah, es que su extravagancia. No, a mí me parece una rara y una petarda. Pues pero nada, bueno, te la quito. No, está. No, deja. Si será porque no hemos oído esa canción. Ya está. Shakira. Bueno, tal? Venga. ¿Sí? Shakira es de estas de sin pena ni gloria. Algunas sí, algunas no. Yo soy de Britney. Yo es que soy un clásico, pero bueno. Pues nada, pues así que veremos la película de Quentin Tarantino, que pasará a ser la película, supongo que de Lady Gaga, más que de Lindsay Lohan. ¿Sí? Pero bueno, veamos a ver qué hace. Porque entre la ida de olla que tiene Tarantino, como es Lady Gaga, y lo que se toma al hilo, Esta película puede ser espectacular. Sí, sí, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, pues veremos. Seguimos con cine. Sí, sí, seguimos con cine. La verdad es que esto de cine siempre está muy relacionado con el mundo del corazón, ¿no? Porque sí, al fin y al cabo dices, bueno, pues mira, en vez de coger un actor bueno, cojo a un famosillo que sí, me va a dar más dinero aunque lo haga mal, ¿no? Pero bueno, Woody Allen, ni corto ni perezoso, ha dicho que trabajará con Carla Bruni. Con Carla Bruni, ni más ni menos, claro que sí. La señora, como no tiene otra cosa que hacer, ¿no? Pues es primera dama. Ah, hombre, estás rápido hoy con la música, sí, ¿eh? Sí, vamos, ¿has visto? Pues como no tiene otra cosa que hacer la señora, que es el primera dama de Francia, aparte de sacar sus discos y sus poemas y, bueno, ponerle los cuernos al señor Sarkozy, sí, pues ha dicho que también va a presuntamente trabajar con... No creo que me esté escuchando, pero bueno. Bueno, también Sarkozy a ella, ¿eh? O sea que... Presuntamente. Ay, qué manía con la presunción de inocencia. Esto habría que eliminarlo de las leyes del corazón. Porque si todo... Es que claro, presuntamente es todo. Claro. Con el mundo del corazón presuntamente es todo. Todo. ¿No? Porque yo he oído comentarios de algún actor, actriz o famoso en general y a los 10 minutos desmentirlo. Entonces... Como Belén Esteban en su matrimonio y su separación. Pasó un mes. Oye, todo el mundo tiene derecho a una reconciliación. Y sí, sí. Que sí. Como dijo en su día Lina Morgan, sí al amor. Sí. Claro que sí. Venga. Si quieren reconciliarse, que se reconcilien. Pues nada, Woody Allen, que bueno, que dicen que no acostumbra revelar proyectos cinematográficos, a no ser que la fecha del estreno esté muy próxima, ha dicho que va a rodar una película llamada Midnight in Paris, básicamente Medianoche en París, pues sí, en inglés todo queda mucho más guay. Y nada, pues la señorita Carla Bruni, señorita, ¿no? Porque no están casadas, compartirá ni más ni menos cartel con Kathy Bates, Owen Wilson o Marion Cotillard. Y aparte estará a las órdenes de Woody Allen, ¿no? Que yo creo sí, que esto, pues, relanzará su carrera. Lo que pasa es que Woody Allen es, llamémoslo, un prostituto de estrellas. Sí, porque... No, un proxeneta de estrellas. Un proxeneta de estrellas. Sí, sí, porque le dio en su día por Scarlett, ahora le da por Carla... Es como, bueno, tiene sus pequeños fetiches, sí, y luego los va abandonando, ¿no? No como el señor Almodóvar, que también lo odio, pero me encanta su filmografía. Sí, sí, él me cae muy mal, pero me gusta mucho Almodóvar como cineasta. Siempre tiene a sus chicas, sí, ¿no? Y siempre son... Hombre, va renovando, porque bueno, pues Carmen Maura ya no puede hacer de veinteañera, pero bueno, es más fiel, ¿no? Y Woody Allen pues va teniendo chicas de calendario, como digo yo, y ahora le ha dado por Carla Bruni. Por cierto, otra película esta que también será producida por MediaPro. Sí. Así que se parece que MediaPro está bastante cerca de Woody Allen en todas sus nuevas producciones. Pues nada, si tienen que grabar en una redacción alguna toma especial aquí RKB nos claro metemos, ¿eh? Claro, nosotros vamos a hacer un cameo por nada, una suma pequeña de pequeñita, dinero, sí, pequeña no, pequeña nada, de pequeña nada, porque si es Woody Allen con Carla Bruni van a ganar una pasta. Así que mira, por lo menos ese día que nos den un buen dinero y nos inviten a comer a algún hotel que esté por aquí cerca. No se me ocurre ninguno. No se me ocurre ninguno. Sé. Pero estamos en Urquinaona, más o menos. Así que... Hombre, aquí tenemos el... Lo que antes era el Ritz, ahora no, creo que es el Palace. No, lo que antes ¿no? era el Palace, ahora será el Ritz. O ahora, pero ahora, no sé, ahora creo que le han cambiado de nombre otra bueno, vez. Bueno, a este. Que lo han reformado yo, hace muy poco yo y lo tenemos este, aquí al lado. No quería decirlo, pero ya que lo has dicho tú, pues sí, que nos inviten pues a comer al Ritz, al Palace o que no, como quieran llamarlo, pero a ese. Oye, mira, yo hay uno que tengo muchas ganas de probar, el Mandarín Oriental. Jolín, ese tiene una pinta, tiene una pues pinta. Yo creo que además lo lleva el restaurante El Hijo de Karma Ruscalleda. Sí, sí, lo sé. Pues yo creo que... Mira, justamente el otro día bajaba yo por Paseo de Gracia y me crucé con Karma Ruscalleda. Ah, sí, ¿no? Sí. ¿Te dio unos pases o algo? No, mira, lo estuve pensando, ¿eh? Dije, ya estábamos enfadados con Ferran Adrià por no habernos invitado al Bulli. Ya no hemos llegado a tiempo, además, ya han cerrado el Bulli y todo y ya... Señora Carmen Ruscalleda, si quiere quedar bien frente a su competidor Ferran Adrià, invítenos a comer, a cenar, a un brunch o a lo que usted le... O a un café con leche. Por lo menos alguien nos invitará a algo porque... Un café con leche, con un croissant, hombre, que no pedimos tanto. Y sin croissant también lo aceptamos, también, da igual. Sí, a estas horas. Sobre todo para despertar a Vanessa y a José Ramón, que los están ahí fuera, los están dormidos. Nada. Ah, mira, me hace... Vanessa saluda con la Vanessa manita. Sí, dice, Vanessa, como, sí. Que estoy aquí, pero sí, quiero un café. Bueno, tengo una noticia que me ha matado. ¿Te ha matado? ¡Puf! ¿Por qué? Yo leo a Maya Salamanca, una princesa televisiva. Digo, bueno, pues ir a hacer de Sisi o algo así. No, no, no, tócate las narices. Encarnará a Leticia Ortiz en una TV movie. Bueno. A ver, a mí, si yo no tengo nada contra Maya Salamanca, Pero a mí, que hagan una TV Movie sobre Leticia Ortiz, yo no sé cuál es la línea editorial de esta cadena sobre la Casa Real, que no tengo nada en contra de la Casa Real, pero me cae mal, soberanamente mal, Leticia Ortiz, pero muy, muy, muy, muy mal. Me parece, bueno... Lo que pasa es que supongo que va un poco dentro de toda la vorágine de telefilms y miniseries que están haciendo La Duquesa, ¿sabes? Un bueno, poco pero, dentro de toda esta línea. Jolín, pero mira, La Duquesa de Alba me parece un personaje en sí histórico. Sí, por la edad no que solo tiene. No solo por su edad, sino por su título, por la Casa de Alba en sí, y bueno, porque es no sé cuantísimas veces grande de España, etcétera, etcétera. Hacer un telefilm de Adolfo Suárez o del Rey, que actualmente pues es el Rey, vale. Pero a mí hacer una película sobre Leticia Ortiz, pues mira. Bueno, en principio no es solo sobre Leticia. Bueno, es cuando se conocieron ellos dos. Sobre Leti dos. Y el príncipe. Exacto. Yo supongo que también es porque, aparte de porque, bueno, está de moda esto de, digamos, de la Leti, ¿no? Sobre todo porque en breve suponemos que el Rey cesará sus funciones y se lo dejará al príncipe. No porque, hombre, sí, mucho no tiempo, sé, mucho tiempo, no creo que continúe, porque no ya conozco, tiene una edad. No conozco el estado de salud del Rey, en teoría sí, es bueno. Es muy bueno, en teoría es bueno, justamente pero, ayer se hizo un chequeo y salió, sí, salió publicado en el periódico. No, pero en teoría es bueno, pero simplemente por una cuestión de edad, ¿no? Pues es ley de vida y aparte yo supongo que por el tipo de persona que es el Rey, no querrá estar hasta que le sea imposible, simplemente lo dejará y, uh-huh, y se lo pasará todo a su hijo. Pero bueno, a su hijo y a la otra. Y a la otra. Y a la otra, sí. Es que a su hijo y a la princesa. Es que no lo aguanto. Bueno, Amaya Salamanca declararon el fotocall, que va a decir la pobre. Me hace mucha ilusión, me parece un personaje muy interesante. Si esto es lo que va a decir la actriz que la interpreta, imaginaros el resto, ¿no? Bueno. Ay, muy interesante. Sí, es, la sigo mucho. Como decía qué malo eres, Carlos, Mazzara, qué malo. No, a Vargas Llosa lo sigo mucho, pero nunca he tenido la oportunidad de leer nada de él. Pues esto sí debe ser lo mismo, ¿no? Pues sí, sé quién es porque se ha casado con el príncipe, pero si no, pues mira. Pero era, bueno. Era presentadora de televisión. Bueno, ¿y qué? Y nosotros de radio. Y no van a hacer una TV Movie sobre nosotros. ¡Oh! Nunca se sabe. Igual algún día, Carlos. A ver, creemos un grupo para una TV Movie sobre este programa. Sería que... sería muy duro vernos en la tele. No, pero yo quiero interpretarme a mí mismo. Pues mira. O en su defecto interpretar a Vanessa. Sí, porque siempre se me han dado los papeles de mala. Así que... No, yo creo que te puedes ir preparando porque la tertulia Vanessa va a ser muy dura hoy. Bueno. Va, perro que ladra no muerde. Y bueno, con Juanra pues ya me meteré luego, ¿no? Esperaré mucho. Y bueno, va, venga, nos vamos con la última noticia. Otro que se ha salido de la pinza. Robbie Williams. Pues nada, que quiere buscar ovnis. Ah, bueno, aquí oye. Tenemos una noticia muy extensa y tal, pero no es que quiere buscar ovnis. Claro, que uno tiene sus aficiones. Que no, pero es que, claro, pero yo tengo, si a mí me da por buscar ovnis, pues mira, me voy allí a lo alto de Montserrat, claro, y me pongo a mirar el cielo. Pero él no, él se va a construir un observatorio. Oye, mira, ¿sabes? Si puede. No, pues justo, a mí me gusta dar paseos. Y voy a la playa y a otros les gusta el paseo, se construyen resorts enteros. Pues nada, se va tras haber visitado el observatorio de Arizona en Estados Unidos y bueno, se quedó impactadísimo, pues le ha dado por esto, ¿no? Aparte, dice que el otro día mientras dormía una cosa cuadrada apareció por encima de su cabeza y bueno, que se había tomado dos o tres cervezas, ¿no? Y supongo que era el camarero tirándole con un servilletero. ¿Seguro? Para que se fuera del bar o algo así. Así que le ha dado por buscar ovnis. Pues que venga a Barcelona, que alguno encontrará. Seguro. Porque entre ovnis, fantasmas y demás... En Barcelona tenemos de todo. Tenemos de todo. Somos, para lo bueno y somos, para lo malo. Somos muy cosmopolitas. Somos, vamos... Bueno, somos... Bueno, sí, venga, somos. Venga, somos. Me voy a integrar. Oh, muy bien, muy bien. Espera, yo... Chicos, yo creo que esto merece un aplauso. Tendríais que venir por aquí. Tendríamos que dar un aplauso a Carlos, que dice que se va a integrar. Bueno, ahora me, ya me va a integrar diciendo que, somos. Ahora dice que se integra dentro del somos... De Barcelona. Al proper ja serà Som Catalans. Ui, no. No porque tenga nada en contra de los catalanes, que tengo mucho en contra de muchos catalanes, pero no así del colectivo en general, sino porque yo soy muy santanderino y no voy a renunciar a mis raíces. Ya viví 5 años en Bilbao haciendo la carrera y no... nunca dije soy de Bilbao. Vale. Bueno, a ver. Aunque sí, ya sabes el chiste, ¿no?

Doncs recordem als oients que si volen participar a la tertúlia, si en algun moment volen participar, volen dir la seva, volen opinar sobre algun dels temes que traiem sobre la taula, poden fer-ho a través del telèfon, a través del 93 468 55 55. Bàsicament, si no estan d'acord amb el que diu el Carlos, exacte, que truquin i que el critiquin tot el que vulguin. El Juanra volia saludar algú, no? Sí, que m'he enterat que es va trucar a Maria Teresa. Sí. Us va trucar dilluns, no? Una abraçada ben forta des d'aquí, Maria Teresa, gràcies per escoltar-nos. Sí. A veure si truques en altres seccions. Qué envidioso que eres. Mucho. Qué envidioso. Es evidente. Tú la has saludado por dos cosas, porque quieres que te llamen a ti y porque sabías que se había quejado de mí. Claro. Claro. Pues ahí está. Una dona amb seny, clar que sí. Un saludo, Maria Teresa, yo también te lo doy y pongo la otra mejilla y las que haga falta, hombre. Ahí está. Claro que sí. Doncs, si us sembla, comencem amb el primer tema. I és que parlarem d'internet i de la seguretat a internet perquè quatre senadors nord-americans han demanat públicament han mostrat la seva preocupació per les darreres eines introduïdes a Facebook i han demanat a la xarxa social que augmenti el control sobre la privacitat dels seus usuaris. Chorrada al canto. Chorrada al canto. A ver, es que la privacidad de Facebook, aparte de las medidas de seguridad que tenga en sí, tiene la privacidad que yo quiera ponerle a Facebook. Però t'estan dient que augmenten les eines de control de privacitat. Si tu li vols posar privacitat i no tens les eines per fer-ho... Ja, però... Aviam, jo per lo que veig aquí és que han introduït una nova eina, que és l'Open Graph, que és una eina que permet a l'usuari compartir amb els altres usuaris les pàgines que hi ha visitat recentment, tot això. Però és que no només els altres usuaris, sinó també altres xarxes de la web que ho poden veure. Claro, eso, privacidad no és mucha. Però si tu pots escollir si vols que es vegi o no, llavors vale. Ja, però és que el problema de Facebook no és el que tu escolleixis que veguin de tu els altres usuaris. És que aquesta informació les altres webs o empreses poden accedir lliurement. Ja. Però, a veure, jo... Aquí està el problema. Supongo que... Encara que no sigui públic, d'una forma explícita, jo, per exemple, soy el senyor Pepsi Cola i accedo a Facebook i miro, pues no quiero... Però, a veure, jo supongo que Open Graph, la herramienta esta nueva, és voluntària. Supongo que yo me podré, como tantas herramientas que tiene Facebook, pues como los test de qué personaje perdido eres, pues tú entrarás en Open Graph para compartir tu información, sobre todo para ver la información de los demás. Y al, supongo, es una herramienta que yo, la verdad, normalmente me conecto siempre a Facebook y no la he visto. Yo todavía no lo conocía tampoco. No lo conocía. Pero, a ver, si en todas las herramientas que tiene Facebook siempre te pide explícitamente, sí, desea, exacto, permitir, etcétera, etcétera, el Open Graph supongo que yo funciona Facebook, igual. Al Facebook lo que atrobo es un poco lo que tú dices, Carlos. El Facebook, la información que quieras compartir tú públicamente, sí que la puedes controlar. Es decir, con otros usuarios o con otros usuarios de la red que no estén en Facebook. O sea, tú puedes poner tu perfil público o no. El problema que veo yo en Facebook en sí es que no es la persona privada que puede encontrárselo, sino la empresa que puede acceder a esos datos. Bueno, però... Tienes una forma pública, però accedes. Home, és que això de les pàgines jo crec que és més per les empreses que per les persones. Totalment. Perquè tu què t'importa quina pàgina ha visitat una altra persona, no? En bueno, principi però... no és de molt interès. Bueno, però... Per les empreses sí, que eso, fan estadístiques eso no, i, eso no es cierto, i volen vendre. Porque si yo estoy navegando por internet y aparte, pues a lo mejor veo que vosotros habéis entrado en una página concreta, imagínate, digo, los dos han entrado, qué casualidad, pero supongo que también habrá estadísticas y te pondrá la página más visitada por los usuarios de Facebook es serisjunkies.com, y entonces yo a lo mejor, que no tengo ni idea de lo que es, diré, ah, ¿qué es esto? Y entonces puedo encontrar gustos en común, que se supone que es la idea de Facebook y del Open Graph. Pero esto es tan fácil como... si yo no quiero que vean las páginas que visito, no usaré el Open Graph. Diré que no. Pero eso es lo que están dient, ¿no? Mantar les eines per controlar la teva privacitat. El que sí que és cert que s'ha creat una psicosis també amb això del Facebook. Jo coneixo gent que és que no vol ni sentir parlar del Facebook perquè sembla que estiguem parlant del dimoni. I tampoc és això. Vull dir, totes les noves tecnologies i totes les noves eines porten... Tot té una cara i una contra. Tot. Aleshores, bueno... Però és tan fàcil, no, és el que vam dir una vegada, és tan fàcil com publica el que vulguis publicar. Ja. Bueno. Però el tema de les fotografies, per exemple... El problema és que els altres publiquin coses que tu no vols que es publiquin. Però és que... Les fotografies etiquetades o fotografies sense etiquetar on tu hi surts, clar. Sí. Però això pots retirar, Lo puedes pedir que lo retiren. Això ho pots retirar. Jo fa poc vaig publicar una foto que sortien uns amics, un d'ells és una miqueta famós, i em va dir, sisplau, no la fiquis. I, bueno, no va durar ni 5 segons. I no hi ha rastre a la web d'aquesta fotografia. Mm-hmm. De todos modos, ara que està tan... Bueno, tan de moda, ¿no? Ya es que ya no es una moda, ni Facebook ni Internet. Yo creo que son cosas que han venido para quedarse. Creo que la clave no está en Facebook ni en los senadores de Estados Unidos. Está en la educación que se da a la gente, sobre todo ya pues desde muy pequeños, desde las escuelas. O sea, igual que todos hemos tenido la semana de la educación vial o ahora hay una asignatura que es educación para la ciudadanía. Vale, me parece excesivo hacer una asignatura de educación en Internet, pero sí meternos en alguno de los planes de estudios, sobre todo... Ya no esto el número de páginas que visitas o dónde has estado, sino unas medidas de seguridad de no des tu número, no des tus datos, no chates con desconocidos. Exacto. Porque bueno, el otro día en no sé qué reportaje, el reportero pudo dar con una niña de 17 años, así la primera que encontró, pues, quítate la ropa de 17 y de 15 de... Evidentemente luego se le dijo a la niña que no porque era material pero para ver lo fácil que era. Sense anar més lluny, en Espejo Público hi va haver un reportatge on un dels reporters contactava amb una nena de 12 anys que li donava totes les dades i quedava amb ell teòricament per intercanviar un material discogràfic. Saps què passa? És que Internet dona una falsa sensació de privacitat. És a dir, no oblidem que normalment accedeixes a Internet a la teva habitació i l'única interacció que tens és amb un teclat i una pantalla. Aleshores, sí que quan xateges amb algú és un de tu a tu. I és una falsa sensació de privacitat aquesta, perquè tu no saps qui està veient això, perquè tampoc ho pots controlar. Aleshores, sí que està bé el que dius tu, Carles, de que hi ha que haver sí que una mínima educació de fins on pot arribar el que estàs fent per Internet. Quines conseqüències pot tindre, perquè molta joventut sí que no, és veritat que no és conscient. Sí que tindria que haver-hi algun tipus d'educació. És que el tema de les fotografies de Facebook, per exemple, o sigui, hi ha moltíssima gent que penja absolutament tota la seva vida allà i no són conscients que les fotografies són propietat de l'empresa. En aquell moment, d'un moment en què les penges, ells poden fer el que vulguin amb aquelles fotos. De fet, a Facebook, una portada, saps que a vegades entres a Facebook i hi ha al lateral unes fotos de publicitat, de tal, no? Pues va sortir la foto d'una amiga meva. Sí? D'això que creus, nòvia o algo así, ¿eh? Va sortir la foto d'una amiga meva. Hòstia. Qué fuerte. No, pero bueno, esto tú lo, en teoría lo ves cuando aceptas el contrato de Facebook, que nadie se le acepta los requisitos para hacerse Facebook y te valen cuatro páginas. Y te lo pone. Ahí te lo pone. Otra cosa es que seamos todos unos inconscientes, yo el primero, porque no me leí el contrato, como no me leí el de Windows, como no me he leído el del Messenger, y pueden mil cosas, pero... Pero suposo que parlant en aquest sentit, de que si aquestes coses són així, que s'avisi més, perquè clar, un contracte és lo típic, que no t'ho llegeixes. No, perquè... és que però... que s'avisi més, no, perquè avisar-ho ho avisen, la culpa és teva que no ho has llegit. Lo que sí però que les és cert... fotografies, quanta gent coneixes que és conscient d'això? Jo no ho sabia, però està escrit, està en un contracte. Està escrit en un contracte, però potser en aquests casos, i sobretot quan en xarxes hi ha molts adolescents, s'hauria de posar més evident, no en un contracte, no, en lletra petita. Que el tema aquest del que estan dient els senadors és que sí que és veritat que per molt contracte que hi hagi, hi ha un dret a la privacitat de cadascú. I ja pots ficar-ho amb lletres de sang de que hi ha un dret a la privacitat i això és inalterable. Aleshores, suposo que estan lluitant per aquesta banda. És a dir, per molt que diguis que hi hagi un contracte i que pots fer amb aquestes fotos el que vulguis, no pots fer el que vulguis. Però si el contracte ho posa, si per molt de dret de privacitat claro, que hi hagi... Si tu estàs donant els teus drets d'imatge, és si que estàs donant... Però quan hi ha un descontrol o quan hi ha demasiado hombre, control però, sobre això, que les fotos de Facebook, les fotos de Facebook, ninguna, digamos, són pornogràfiques. No, perquè Facebook la retira molt ràpidament. Doncs nosaltres sí que ens retirem durant 3 minutets ja? I mig, que anem a serveis informatius i després tornarem amb la segona hora de Línies Obertes aquí a RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada, una segona hora que tenim ben i ben farcideta de coses. Així que no marxeu, continueu aquí. Ara de seguida tornem. Catalunya Informació. Bon dia, són les 8 i aquesta hora a Barcelona tenim 15 graus, a Tarragona 12, 10 a Lleida i 9 graus a Girona. I comencem, com sempre, aquesta hora interessant-nos per la situació del trànsit. Bé, doncs, dels problemes que hi ha hores d'ara, destaquem les bosses de retenció des de l'AP2 Molins de Rei fins B23 Sant Feliu, direcció cap a l'enllaç amb el cinturó de litoral, que es troba aturat a la zona de Pallejà, més endavant a Sant Vicenç dels Horts i també a l'altura de Sant Joan d'Espí, aquí una retenció força compacta sentit cap a Barcelona, autopista del Maresme a Badalona i la C58 a la zona de Montcada fins a la sortida de Ripollet i a l'altura de Sabadell, direcció cap al sud. També la B30 entre Barberà i Bellaterra amb retenció molt compacta sentit cap al sud. Dimecres 28 d'abril, avui al Parlament de Catalunya s'acceptarà amb el vistiplau del Tripartit i de Convergència i Unió tramitar una resolució que planteja diverses iniciatives per forçar la renovació del Tribunal Constitucional. Esquerra hi votarà a favor, tot i que no la signarà. La resolució recull la proposta de Convergència i Unió que plantejava que siguin les Corts espanyoles les que impulsin la renovació del Tribunal i que el Constitucional es declari incompetent per sentenciar sobre l'Estatut. La reforma del Tribunal es tramitarà primer al Senat, a petició del PSC, que hi té grup parlamentari propi. Els països de l'Eurozona convocaran pel 10 de maig una reunió d'urgència sobre les ajudes econòmiques a Grècia. Els dubtes sobre la situació a Grècia fan caure les principals borses del món. El Parlament aprovarà la llei d'acollida de persones immigrades que pretén millorar la integració dels nouvinguts. La normativa preveu cursos voluntaris de català i de formació laboral que serviran per obtenir un certificat de la Generalitat. El líder del PP de Badalona, Xavier García Albiol, torna a parlar d'immigració però en un to més moderat i obviant la polèmica sobre el seu fulletó, en el qual vinculava immigració amb inseguretat. El PP encara no ha decidit si li imposaran mesures disciplinàries. Iniciativa per Catalunya Verds l'ha denunciat al jutjat i la Generalitat ha encarregat un informe per decidir si en pren accions legals contra ell. I la justícia argentina anul·la definitivament l'indult concedit fa 20 anys a l'exdictador Jorge Videla i al seu exministre d'Economia. Considera que els delictes de lesa humanitat durant el règim dels anys 70 i 80 no prescriuen. I això dona via lliure perquè el 20 de setembre comenci el primer judici contra ell. Catalunya Informació. En esports, avui és el dia clau pel Barça a la Champions, que aquest vespre al Camp Nou buscarà remuntar el 3-1 de l'anada al camp de l'Inter de Milà i accedir a la final del Bernabéu. Guardiola assegura que han de ser fidels al propi estil de joc i gaudir del moment. A l'altra banqueta, José Mourinho ha catalogat d'obsessió el que té el Barça per guanyar aquesta Champions al Bernabéu, mentre que pel seu equip diu és un somni. L'Ajuntament de Barcelona ha habilitat un punt d'acollida al Maremàgnum pels seguidors de l'Inter. Se n'esperen uns 5.000. Per cert, el primer finalista de la Champions és el Bayern de Munic, que ha eliminat l'Olympique de Lió, superant-lo per 0-3, amb un hat-trick del croat Olic. I el temps, el dia ens portarà domini del sol i només algun núvol poc important. Això sí, no es descarten alguns bancs de boira marítims que frenaran el termòmetre a la línia de la costa. A gran part del país, les màximes se situaran entre els 22 i els 27 graus. Los ecuatorianos están por todo el mundo. Yo vivo en Milán. Yo en Nueva York. Yo y mis hijos en Barcelona. El gobierno ecuatoriano está llegando a todos los lugares donde residen los ecuatorianos. La Secretaría Nacional del Migrante ya tiene su oficina en Barcelona, en la calle Vilamarí 130, junto a la estación de Sants. Senami. Ya a ver la seva oficina a Barcelona, al carrer de Vilamarí 130, a tocar de la estación de Sants. Los ecuatorianos en Barcelona ya tenemos un punto de conexión. Recuerda, calle Vilamarí 130, junto a la estación de Sants. ¿Está pensando en hacer reformas y no sabe por dónde empezar? 93-321-0101. EID Habitat, empresa consolidada de reformas integrales, con años de experiencia y garantía. No lo piense más. Llame ahora al 93-321-0101. Profesionales interioristas le ayudarán a construir sus sueños y convertirlos en realidad. Proyecto y asesoramiento gratuito. Presupuestos cerrados sin sorpresas y 5 años de garantía. EID Habitat. Ideas para sus espacios y soluciones para sus reformas. Visítenos en la Avenida de Roma 132-136 o llámenos 93-321-0101. Gairebé 6 minuts passen de les 8 del matí i encetem la segona hora de Línies Obertes. Aquí a RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada, una segona hora en la que tenim la segona part de la tertúlia, després farem l'agenda del dia i acabarem amb el zapping, amb el José Ramón Mier. Donem la benvinguda de nou als companys de la tertúlia. Ara, mira, començo al revés. José Ramón Mier, bon dia. Bon dia. Carlos Blasco, bon dia. Me encanta estar siempre en medio. Siempre. I Vanessa Leiva, bon dia. Has deixat lo millor pel final, gràcies. No, no. Bueno, tengo testigos que confirmarán lo que voy a decir ahora mismo. Vanessa ha confesado ser fan de Sálvame. ¡No! Lo ha dicho, dilo. Cierto, le gusta Carmel Marchante y odia a Belén Esteban. Bueno, a veure, està clar que la gent intel·ligent no farà cas d'aquests dos arguments que hi ha aquí. No ho sé. En un juicio sí, porque es nuestra palabra contra la tuya y somos dos. ¿Y qué? A mí me es igual, os puedo compinchar y de esta manera como os lo compinchar. Uy, sí, nos compinchamos, claro. Sálvame es el pitjor programa que ha vist la tele. O sigui, la tele està anant cap a... Por eso te gusta Carmele. No, no, no. Vale, pasamos al tema. Yo creo que eres un tsunami. ¿Pero qué está pasando? Eres una chica tsunami. No es mal, necesito un suport aquí. El pròxim dia farem una cosa, i és que en el moment de connectar amb serveis informatius... Deja micros abiertos. ...utilitzarem l'estèreo de la ràdio. Llavors, us posarem a vosaltres per una oïda i els informatius per l'altra, i que els oients triïn. A veure què volen continuar sent. Però si ho dius no val, perquè es faran els intel·lectuals, llavors. Clar. Pensàvem molt davantir aquesta gent. Ai, de verdad. Recordem als oients el nostre telèfon, el 93 468 55 55, i anem amb una altra notícia. Ja hem parlat de Facebook, de la privacitat a internet, i ara anem a parlar de la llei del menor. I és que el Partit Popular no va aconseguir ahir el suport dels grups parlamentaris a la seva moció per reformar la llei orgànica de la responsabilitat penal dels menors. Van ser 152 vots a favor, 182 en contra i 11 abstencions. El resultat de la votació d'aquesta iniciativa, l'objectiu de la qual era donar una resposta més eficaç davant de l'increment d'actes delictius comesos per menors, en particular els més greus. Com ho veieu, companys? ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo... Bueno, pues mira, yo te voy a decir una cosa. Creo que evitar los actos delictivos, bueno, poniendo penas más duras, se puede usar la medida disuasoria, sobre todo en adultos, ¿no? Es decir, bueno, como las penas son muy duras, no voy a atracar un banco, como las penas son muy duras, no voy a maltratar a una mujer, como... Pero yo creo que para evitar delitos, aparte de la disuasión y sobre todo en menores, que la disuasión es más difícil que funcione, se basa en las medidas de prevención y lo que veníamos diciendo antes, ¿no? En la educación de cada uno. Es decir, vale, evidentemente a todos nos han enseñado que no hay que pegar, y algunos pegan y otros no, no significa que no nos lo hayan enseñado. Pero también una vigilancia, un control y algo por parte de los padres y de la gente que tutela a estos menores, que sepa tanto los menores que agreden, que los tengan controlados o que vean, como los menores agredidos, que los padres sepan dónde están sus hijos, con quién están, porque esa noche va a pasarla en un bosque en vez de en casa de su amiga que lo había dicho, ¿no? Cosas así. ¿Que bueno, la ley, endurecer la ley siempre viene bien? Sí, pero bueno, esto es legislar en caliente. Sí, yo aquí estoy de acuerdo. He oído la frase esta, la he leído antes por aquí, esto de que... reprochaban lo de legislar en caliente y decían, ¿y cuánto les viene bien para que se modere la temperatura? ¿6 meses desde que pasó lo de Marta, sí, el Castell? Bueno, esto me parece un poco demagógico. Bueno, bueno. Es muy demagógico. Pero es que cuando entras en política es súper difícil saber si realmente tenen un objetivo de canviar la llei o estan fent per les eleccions, que és el que apuntava des de l'altra, des de l'oposició. Que ho estan fent des d'una posició alarmant, pues, per guanyar vots, clar. Com es sap si realment és una cosa o una altra? Jo igualment sí que estic d'acord que quan s'estan incrementant aquest percentatge de delictes on estan implicats els menors, sí que hi ha algú que falla, està clar. Però a veure, és el que diu, que només el 5% són casos greus. El que passa és que, clar, els casos que són greus se senten moltíssim per les notícies. Clar, és que són molt més mediàtics. Clar, però és això. Però hi ha molts casos de com es diu això, de delinqüència juvenil. I cada cop hi ha més. Que més greus o menys, bueno, el percentatge se'l trauran ells d'on vulguin, però sí que és cert que hi ha un increment. Més greus, potser no tant, perquè no són tan mediàtics, o el que sigui. Que es tenen que endurir, també. Però és que també, el que vull dir és que potser sempre n'hi ha hagut. Amb aquest alarmisme, jo, tampoc cal. Jo no tengo una opinió clara sobre el que us voy a preguntar, però me gustaría que opinéssis. ¿Y qué pensaríais bajar la edad legal? Es decir, a todos los efectos, la mayoría de edad, ¿por qué a los 18? Está claro que ya la gente con... Bueno, en Estados Unidos bueno, ¿y por qué el 21? A los Estados Unidos es el 21, la sí, mayoría sí. de edad. Por, no, bueno, pero precisa, precisamente. Precisamente pots conduir, pero la mayoría de edad es el 21. Bueno, es que eso es, claro, siempre un acord, mira. No sé, o sigui, a ver, es no, que todo depende de la persona. ¿Qué os parecería, bajarla a 16, por ejemplo? Para así, todos aquellos menores que ya no serían menores cumplirían las penas como un adulto. Pero yo no creo que te, no creo que tengas que reservar una cosa en la otra. Es que bajar la mayoría de edad implica muchas más cosas. Claro, es que es eso. Bueno, aparte, pero entonces, es que también se les daría, igual que se les da deberes y obligaciones, se les daría derechos a todo el mundo. Si pero en 16 años es que es un momento que estás encara, ya que estás en creixement. O sigui, y con 18, no es un ¿crees moment... que hay mucha diferencia? Home, dos años. Es que lo que haría es... No voy a pecar de sexismo, pero yo creo que en una mujer no la hay tanta, pero en un hombre sí. O sea, en un hombre no la hay tanta, en una mujer sí. Vale, yo, mujer, yo en vez de bajar la mayoría de edad, sí, es muy diferente, pero en un hombre... ¿Tú subirías la mayoría de edad? A 21. ¿Tú crees que una persona con 18 años no es capaz de votar ni de conducir? No es que no sea capaz de votar ni de conducir, pero es que es lo que te digo. Yo lo que veo que con derechos y deberes... Pero es que estem barrejant coses. No té res a veure la llei del menor amb la majoria d'edat. No. No, jo crec que no. Jo crec que algo sí que està implicat, eh? Jo no crec que tingui res a veure una cosa amb l'altra. I a més és que és el que estan dient aquí, que la llei del menor funciona. El que passa és que s'ha d'aplicar. O sigui, hi ha un dels polítics que afirmava això, que la llei del menor podria funcionar, el que passa que hi ha molts casos que no s'aplica com s'ha d'aplicar. Però és el que et deia abans, o sigui, quan hi ha tant de percentatge i tan elevat i cada cop més, és que algú falla. No sé si és la llei o com s'aplica, això ja no ho sé. Això segurament. O si és la manca de lleis o... Però la llei se suposa que està en consonància a nivell europeu. Vull dir, si a altres països funciona, per què no funciona aquí? És que para mí el problema no es la ley en sí, es que volvemos al tema de fondo otra vez. No es que la ley funcione o no funcione. Es decir, a mí las penas que se le apliquen a un niño que ha cometido un delito, mira, en el fondo me da igual. O sea, el fin último es que los niños dejen de cometer delitos. Entonces, la gente estamos mirando mucho la ley, los políticos y tal. No, yo creo que hay que actuar mucho más de raíz. O sea, una educación mucho más disciplinaria, mucho más profunda. Es decir, bueno, a este niño, pues mira, le han puesto 25 años de cárcel. Pues muy bien, pero es que si va a haber otro niño que va a seguir cometiendo delitos... Home, però és que està clar que els nens han d'aprendre des de petits que no han de deixar de fer una cosa perquè tinguin un càstig de 25 anys de presó, sinó que no ho han de deixar de fer perquè com a drets humans no s'ha de fer. Això s'ha d'explicar, però és que home, això... És que ningú li ensenya a cap nen... No, bueno, mata a algú o roba o tal. Però això, que s'ha de conscienciar, però la societat, però a veure, està clar que la societat està canviant. Està clar que la societat està canviant. Quan estaven els nostres pares al col·le, quan venia un professor, tothom es callava i li deien senyor i li deien de tot. I ara... Els teus pares i jo. Bueno, bueno i jo, bueno, eh? I a la meva generació també hi havia molt més respecte pels professors. Sempre hi havia algun, el típic, bueno, sempre hi ha algun. Sí. Però és que ara són tots els nens que són uns rebels. És que no, és molt diferent ara mateix. Penseu que això pot anar lligat potser a la decadència que està tenint el tema religiós? És a dir, cada vegada anem menys a l'església, cada vegada hi ha menys gent que és creient... No, I abans l'Església no inculcava una sèrie de valors. No mataràs, també. Inculcava por, molta però por. Això potser no. mantenia també a ratlla... És una qüestió de respecte i educació. Bueno, no lo que pasa la, es que la religió. Yo creo que tampoc. Estoy medio de acuerdo contigo, porque no creo que sea por los temas religiosos en sí, no por la religión católica, sino porque el señor cura era una figura de autoridad. Y una autoridad muy represiva, es decir, si se la podías liar a muchas personas, pero si se la liabas al cura, se te iba a caer el pelo. Entonces, por esa parte sí que a lo mejor, pero yo creo que la religión no tiene nada que ver. Pero es que yo creo que no se ha educado desde la represión, se ha educado desde el diálogo. Claro, es decir, no. Bueno, eso está muy de moda y eso es lo que se está sintiendo desde hace unos años cap aquí de, no, el niño hay que hablarle, al niño y no sé qué, y mira cómo se está claro que también se han dado una càstigs y premis, eso también, pero desde la represión que estem parlant de fa anys que no pots fer això perquè, o sigui, perquè si no n'hi has a l'infern i coses d'aquestes que inculcaven por i no t'explicaven realment, saps? O sigui, jo crec que no, o sigui, el problema és educar... Hombre, te digo una cosa, yo estoy en un colegio católico, en un colegio de los padres escolapios, y nunca me han dicho no tienes que hacer esto porque irás al infierno. O sea, ¿y no te decían si te masturba te saldrán granos? Bueno, perquè això també es diu molt. Bueno, però... Ah, bueno, són aquestes coses les que dic jo. No t'han de dir una cosa per una altra. Però estàvem parlant de la violència i de los delictos. És que tot és lo mateix. Al fin y al cabo, bueno, que yo me masturbe a que cometa un delito, creo que hay una diferencia abismal. Bueno, no sé, sí, en tu caso, ¿cómo sabes? Sí, hay una diferencia. Que luego quieras sutil, quizá. Pero que no estic dient que sigui un delicte, que te masturbe, ¿no? Home, tot depèn d'on es faci. L'altre dia es va fer la notícia del conductor d'autobús que, mentre anava conduint el seu autobús, amb una mà agafava el volant i amb l'altra feia una altra cosa. Agafava la palanca de cap. Eso ya porque... Eso ya el problema es que pone en peligro a la gente, ¿no? Pero, es decir, a mí no me decían, no, tienes que pegar a un compañero porque vas a ir al infierno. No tienes que pegar a un compañero porque el compañero no tiene un respeto y en el peor de los casos me decían porque si no te vas a quedar castigado después de clase o porque vamos a llamar a tus padres. Es decir, lo que me parece bien. O la, sea, la figura d'autoritat que pugui ser el pare no té tanta autoritat. Ni el pare, ni el mestre, ni institució. És que s'ha perdut l'autoritat a tot arreu. Però per això, general. I és el I que deien una qüestió també. Ja et dic, això és una qüestió d'educació i de valors que no s'estan inculcant com es... Com... Que ja et dic, no estic dient que s'inculquin des de la por ni des de la repressió. No. Però sí que és cert, que és el que dèiem, és el, que és, el debat que hi ha fa molts anys. O sigui, tothom, qui més qui menys, ha rebut un cachete i n'hauria estat traumatitzat. I ara és que després no, el dedit però, encima... Però és el que dèiem en una altra tertúlia, que també s'ha de treballar des dels professors i els pares en conjunt, perquè però, és el que dèiem, que cadascú perquè... diu una cosa diferent... Porque siempre que pensamos en castigos físicos. Es decir, vale, a mí me parece bien el cachete, no traumatiza a nadie. Y a mí no. me los han dado por pares. ¿Vale? Tanto en casa como en el colegio. Porque, pero, porque me los merecía, entre otras cosas. Pues ya está. Porque me los merecía. Pero bueno, pero si está tan mal el castigo físico para los psicólogos y toda esta gente que es muy experta, es decir, vale, se puede. Oye, hay castigos que no son físicos. Es decir, bueno, pues te vas a quedar 2 horas después de clase. Como a mí me hacían quedarme en una cosa llamada sala, que no era más que te vas a sala, era quedarte 1 hora después de clase, estudiando, haciendo los deberes o mirando al techo, pero de ahí no te movías. Pero claro, ya pero en su día, ya ahora... en su día había casos, ya en su día había casos que, y había pocos, pero pasaban, que el niño se quedaba castigado y la madre, como se tenía que ir de compras, no, me lo tengo que llevar ya, entonces el castigo no funcionaba. Y pues ahora hay muchos más. Hay es muchísimos que más. El problema es que el niño se ve dividido entre el padre y el profesor, entonces si los confronta a ellos, él se libra. Entonces lo que tendrían que hacer los padres cuando entran meten a sus hijos en un colegio, ya sea público o privado, es firmar una serie de cláusulas, un contrato, yo deposito aquí a mi hijo para que lo eduquen de tal manera, y las decisiones acatadas por el profesor serán respetadas en el entorno familiar del niño. Punto. Vale, si es un caso extremadamente de una decisión de un profesor que es una locura, pues ya se llevará ante el director, ante un juez, donde que sea. Pero por lo general, cuando el niño tiene que hacer tal, serán ya no solo respetadas por la familia tendrá la obligación de ayudar a cumplir ese castigo. Sí, sí. No, a ver, pero bueno, lo que era la noticia en sí, yo creo que la propuesta, la del PP, es totalmente alarmista i bueno. I que juga amb el tema de les eleccions. Sí, coincido. Sí, però considereu que a l'actualitat els delictes en principi no han augmentat, no és un augment, però sí que és són més durs, potser entre els joves. Home, jo no, pues mira, jo diria que més aviat potser és al revés. Vull dir, si, és el que dèiem abans, els casos més greus són els més mediàtics i són els primers que es senten, però en que són 4 o 5 els que s'han sentit últimament, però que no són més. Però tu vas pel carrer i jo, que vols que et digui, és que jo segons com no vaig tranquil. Jo estic preocupat pels meus nebots, no sé com creixeran. Ahir mateix... Aquí, no, te lo digo así. Però o una altra cosa és que ara, és que o sigui, ara así, es posa nom i s'etiqueta tot, però... El bullying, per exemple, ha existit tota la vida. Això ho estava pensant jo. És que ha existit tota la vida, el que passa que no s'ho explicava, no sortia a les notícies. Todo el mundo tiene el matón de clase. Todo el mundo lo ha tenido, sí. El matón de clase. Per això t'ho dic. Lo que pasa es que antes el bullying a lo mejor no era tan exagerado, porque antes por bullying, ahora por bullying ha llegado a haber muertes. Bueno, ya no suicidio, sino muertes. Pero potser abans tampoc se sabia. I potser també hi havia algun cas tan alarmista com podia aquest. Podia ser. No la frase típica de les mames i de les iaies és... Abans això passava, però no es deia tant. Clar, és que és veritat. I és veritat. És veritat. I és veritat. Ahir una notícia sortia també en els mitjans i no és un menor d'edat, sinó que és un jove de 19 anys. Vam poder veure les imatges a televisió. Un jove que es declarava antifeixista, que va agredir en el metro, crec que era en el metro de Madrid, sí. A un altre jove, que estava assegut. No es coneixien de res, simplement s'havien creuat diverses vegades en el metro. I... No. Segons posa aquí, és que inclús van quedar per una red social. O sigui, es van ratar. Veus, això... Pertanyen a grups contraposats a xarxes pues socials. Potser a Facebook o a vés a saber què. Un de dretes i l'altre d'esquerres. Exacte, i es van ratar amb les redes socials fins que es van trobar. I l'altre, el feixista, no? No, sí. L'antifeixista va agradar... No, exacte, l'antifeixista... Pues se lo encontró, fue al reto y sin mediar palabras se le iba a La veritat és que aquesta actuació és bastant feixista, o sigui, és bastant en contra de lo que està... Bueno, es que los extremos se tocan, ¿no? Al fin y al cabo no deja de ser algo circular. Lo que me parece algo... Bueno, uno de 18 y otro de 19 años. A mí ser fast... Es que, claro... Mayor de edad, es que el problema de este grupo ya no es que se parezca, es que para mí... Antifascista no es la nomenclatura exacta que deberían darse estos grupos, porque supongo que tú también eres antifascista, pero no en ese mismo sentido que lo están tomando ellos, es decir, que estás en contra del fascismo, pues como no puedo estar yo. Pero claro, llamar esto antifascista no es la palabra adecuada, como se denominan ellos. Realmente aquests grups, la seva defensa és la defensa de la ideologia, o realment busquen la violència per la violència? Jo crec que se busca... casos i casos. No, però jo crec que en general, perquè jo puedo defender la ideologia i jo puedo ser super X, ideologia X, però no pegaria a nadie por tener otra ideología. Es decir, vale, puedo pertenecer a ese grupo, imagínate, yo encuentro un grupo, que es el grupo, no sé, Salvemos la Tierra. Y entonces me encanta y me llego allí, no sé qué, pero un día la gente me dice, no, vamos a quedar a pegar a los de Salvemos el Mar. Pues yo diría, me voy del grupo, porque no... Bueno, pero es que no t'estan dient que tots els del grup facin això. Bueno, pot ser que hi hagi decir... molta gent al grup que sigui civilitzada i que no facin aquestes coses. No sé com són els grups, no sé si els grups són d'increpar-se i ja. Hombre, està. Tanto los grupos... Bueno, supongo que estamos hablando ahora de los antifascistas. Un grupo antifascista que, vale, yo no lo hago, pero veo que mis compañeros llevan bates de béisbol y que quedan para hacer... Yo me desvinculo de ese grupo, aunque yo no lo haga, porque estoy viendo que estoy en algo que a mí no me gusta. Pero es que potser t'estic dient que es un cas particular d'aquesta persona. Es un caso particular, no, es un caso particular el que le ha pegado la paliza y ha habido las consecuencias estas. Pero peleas hay muchas. Lo que pasa es que como no terminan en muertes... Pues tampoco hay una investigación policial y tampoco salen las noticias. Bueno, pero... yo tampoco ha acabado tan muerto y también ha surtit. A ver, el que está claro es que, o sigui, es lo que deien, también se han de controlar estas cosas por la xarxa. Si es crea esta violencia y estas increpaciones entre grupos, entonces también se habría de controlar. No creo. Porque, sí, creo que habría que controlarlo, pero no creo que ese sea el problema. Es decir, habría que controlar la creación del grupo en sí. Es decir, eso es lo que digo. Los grupos que fomentin la violencia, estancan. Pero no en internet te hablo, no que estén para que se vean. No, el mismo grupo de gente. Es decir, los Latin Kings no están en internet y están por ahí. Claro. Y si quieren quedar con sus rivales, quedan y no quedan por Facebook. Exacto. Y se pegan. O sea, el problema ya no es. Realmente no facilitarlo. No puedes controlarlo porque es que lo pueden amagar de mil formas. Mira, yo creo que aquí sí que habría que endurecer más las penas para los grupos, pero tanto de esto como de fútbol, como de cualquier otro grupo que tenga una cierta y mínima inclinación a la violencia. Pero es que aparte, 19, 18 años. Es que ya me dirás tú, un grupo antifascista y el otro de extrema derecha con 10. Que sí, que como mucho habrán leído la Cuore, como mucho. Pero es que no creo que hayan leído, no sé, habría que hacerles un examen sobre, a uno sobre, no sé, sobre Mussolini y a otro de, no sé, en general, a ver qué sabe. Yo creo que es violencia no por vivido, violencia. No la han mamado para defender esa ideología. A muerte. Tan a muerte. Per això es lo que deia el David, que segurament serà, doncs, això, l'excusa per barallar-se. Pues segurament. Un altre tema que cada vegada preocupa més és el tema de la jove Najwa, que finalment la seva família ha decidit recórrer la decisió de l'Institut Camilo José Cela d'obligar-la a abandonar el centre per anar-hi a classe amb el hijab. I està disposada a recórrer als tribunals per defensar el seu dret a la llibertat religiosa, segons han informat. A més, aquesta noia s'ha trobat que volia anar a un altre institut, i l'institut ha canviat la normativa interna per no permetre que s'hi anés amb un vel, amb el cap tapat, de manera que ha hagut de canviar per segona vegada i triar un altre institut. Bueno, com veieu això? Esto se está saliendo de madre. A mi també me parece que vamos. Es que ya, vamos, ya cansa. El tema cansa ya. Pues que dejen a la pobre chica ir con el pañuelo en la cabeza y ya está. Pero es que si la chica quiere ir con el velo, que lleve el velo. Es que vamos, me hace ridículo. no ofende a nadie, y es lo que comentaba yo el lunes con Vanessa, ¿no? Que llevase el velo el profesor, bueno, la profesora en este caso, sí que me parecería mal en un instituto público, porque al fin y al cabo el profesor es una figura de autoridad y con esa de esa manera puede... Tiene que ser más imparcial ideológicamente. Claro. Però... No, s'hauria d'explicar que aquesta professora és de religió musulmana i que porta un vel. Això no vol dir que ja, perdi autoritat. Però ser una figura d'autoritat no és que la pierda, és que pot inculcar esa religió a alumnes i els pares... No, perquè si altres professors són cristians o són budistes o són el que siguin... Ja, també. Però si el professor és cristiano però no lleva un crucifijo, jo no sé què és cristiano. Però s'ha d'educar des de la tolerància i que ells puguin veure que hi ha diferents cultures i diferents religions i que això no sigui un problema. Jo no li veig el problema que un professor expressi la seva religió. Però a l'expressar-lo... Mentre ell expliqui, la meva religió és aquesta, vosaltres podeu pensar el que vulgueu i podeu creure en el que vulgueu. Ja, però... Per què li has de limitar la llibertat a aquella persona? Són bueno, persones però, igual. Però a l'explicar la religió des del punt de vista més alto físicament de la classe, sent el professor, sí que puede denotar una certa comedura de olla. Jo no estic d'acord. Si s'educa des de la tolerància i des de ben petits es diu, mira, hi ha diferents religions, tu pots creure el que vulguis, la teva professora en aquest cas serà musulmana o l'altra professora serà cristiana, això no vol dir que tu ho hagis de ser, tu pots ser el que vulguis. Però i pots creure el que vulguis. Jo crec que en el cas del professor el alumno no debe saber... Jo no estic d'acord. Jo crec que en el cas del professor, el professor puede ser de la ideologia que quieras, però igual que el professor de història... Tiene que ser más no neutro te dice, el professor. No te, el estàs fuerte en la llibertat es que aquesta persona, es que esta persona es la que está influyendo claro, a los alumnos. Es decir, ¿a ti qué te parecería? Y el... això que dius tu, de que tu pots ser de religió que vulguis, això t'ho tinc a dir a part dels teus pares, al professor, que és el que t'està donant l'educació des de petit. Aleshores, ¿cómo te voy a decir yo, si soy musulmán, que puedes ser lo que quieras? ¿Y qué té que ver una cosa amb l'altra? No. ¿Qué té que ver una cosa amb l'altra? No, jo puc ser del Barça i tu pots ser de l'Espanyol. ¿Y quin problema hi ha? Porque no sois del Madrid. Pero bueno, da igual. Es que ser del Madrid es fomentar la violencia. Pero a ver, la diferencia es que tú imagínate que el profesor de historia, cuando te está contando la guerra civil, no te dice si es del Frente Nacional o partidario de la República. No, simplemente te lo cuenta. Te lo y tú cuenta. No sabes si el profesor es de derechas o de izquierdas, es más o menos fácil. No sabes nada. El profesor te lo cuenta y no lo sabes, profesor, y no lo sabes porque de esa manera te lo está contando y no influirá porque tú no lo sabes. Pero el profesor, que se supone... puede producir los dos efectos. Si es una figura de autoridad respetada, como decíamos, decir, bueno, influye de esa manera, yo voy a ser como el profesor. O justamente el efecto contrario, que estábamos diciendo, que últimamente el profesor está en decadencia, es el enemigo. Bueno, pues el profesor es de izquierda, yo soy de derechas. O si es de derechas, yo soy de izquierda. Entonces, lo mejor es no saber qué es el profesor. Evidentemente que el profesor tiene su libertad de expresión en el momento que abandona las aulas. O sea, tú imagínate que, no sé, que la jueza de un caso llevase un velo. Pues no, yo creo que la jueza no tiene que estar por encima de ambas partes y no decir si es musulmana o no. Cuando salga trabajo, del juicio, que se ponga como si se quiere poner un turbante. Pero, no, yo entiendo la vuestra par, pero no hay así. En el momento que esté ejerciendo como profesor, yo creo que no. Pero igual que no debe llevar un crucifijo, ¿eh? No, si estamos hablando del instituto público. Igualmente. Claro. Si estamos hablando del instituto musulmán, instituto cristiano, no. Que hagan lo que quieran. Yo creo que el tema es la educación y ya está. Claro, pero la función del profesor es aquesta. Tú dona toda la educación, dona la educación al cap y a la fi es información, la tienes que donar tal com és. Claro. Y a partir de aquí es a la alumna que amb la formació, amb aquesta informació que està rebent, decideix una cosa o una altra. Però si des de petits veuen que hi ha diversitat cultural... Però és que la poden veure. Sabes que la poden veure. Sabes qual és la cosa? És que no li veig el problema. La diferència és que jo te puedo decir, Vanessa, jo soy cristiano, tú puedes ser lo que quieras, yo creo que soy cristiano por esto, por esto y por esto, y hay estas religiones. Y ahora somos amigos y vamos a tomarnos una caña. Pero es que el profesor no es tu amigo, es una figura que está por encima de ti. Es tu educador. Y tú no tienes que saber nada de la vida privada de esa persona. Però sí, en el moment en què una religió té una expressió, per exemple, el tema del vel... És que se suposa que ells ho han de portar sempre. I les dones ho han de portar sempre. Per bueno, tant, va en contra de la bueno, seus pues, ideals. Entonces, ya, pero es que va en contra de sus ideales, pero tendrás que elegir entre llevar el velo o tu carrera en un cargo público. Público de un país que no es el tuyo. Y puedes venir aquí, puedes trabajar, puedes pasar las oposiciones y puedes ser profesora, pero no vas a influir de ninguna manera, o de lo menos posible como persona que eres, los alumnos. No, sí, yo entenc la vostra opinió. Cuando salgas de clase, però... te pones el velo. Yo pienso que si s'educa des de la multiculturalitat i es fa des d'una tolerància, no, no és necessari cortar la llibertat a ningú. Malament, lo que sí que trobo malament, per això mateix que estàs dient, perquè es té que educar des de la tolerància i des de la diversitat, és que els mateixos encarregats de l'institut coartin aquesta noia. Companys, 9:15 del matí, cada vegada que va passant el temps, he d'anar baixant-vos el volum dels micròfons, eh? Això és que cada vegada el volum de les vostres veus va pujant. És que el Juan al llarg de la tertúlia. Canviem de tema i anem a parlar de Barcelona, que farà campanya per frenar el seminudisme al carrer. Turisme de Barcelona ja aconsella al visitant en els seus plànols que vesteixi apropiadament a la ciutat i l'Ajuntament descarta, això sí, sancionar els que no portin samarreta, però recomanarà la seva utilització. Jo vull anar amb boles pel carrer. Pots? A Barcelona és legal. Aquí justament és el punt que volia arribar, la contradicció que Barcelona és una ciutat on es pot practicar el nudisme a qualsevol punt de la ciutat, però en canvi es recomana als turistes que no vagin sense samarreta. Bueno, és segur que us heu trobat alguna vegada amb el senyor que va en bicicleta. Sí, passa sí. per la meva feina cada dos dies. Sí, diu, mira, ja està aquí el porrero este. Bueno, és que, a ver, no, nunca llueve a gusto de todos, ¿vale? Y lo que no se puede hacer es intentar quedar bien con todos. Es decir, yo legalizo esto, pero aconsejo que no se haga. Es un poco, pues sí, como lo que viene siendo siempre como el tabaco. Yo lo legalizo, pero digo que no lo haga. Pues lo mismo. Es decir, bueno, pues si es legal, se legalizó en su día, se acabó el tema. Cada uno haga lo que quiera. Punto. Dejamos de hablar de ello, dejamos de influir de... ¿Es legal? Sí, pero ¿es legal? La potencia sin control. ¿A vosaltres us suposa un problema que hi hagi gent que vagi sense samarreta pel carrer? Depende de lo buena que esté. Home, yo prefereixo. Es que mira, me ha quitado la boca. Depende, claro. No, es que tenía que ir no con camiseta, no. Con una samana, en fin. No, a ver. Que cada uno vista como quiera. Home, no, yo prefereixo no que portin samarreta, que vols que et digui. ¿Tú lo prefieres? Yo sí. A mí me da igual. Yo prefiero eso. A mí en lo que es en la calle. Ya en jokes, claro, es que eso iba a decir, es que hay sitios que no. Hay sitios que yo odio la gente que se quita la camiseta en la discoteca. Los odio. Claro. Los odio. Después sí, eso sí, que sí, decíamos aquel día de la catedral. Claro, es que no cae. Pero en la calle, mientras no me toque. ¿Es un lugar público? Mientras no me toque. No, depende. Bueno, también depende. Ahora me la voy a jugar, que me toquen. Alguien habrá que me convenza. Que me toque, pero deja que lo mire antes. No, pero es decir, en la calle si van andando, perfecto. ¿Cuál es el problema de ir desnudo? Por unos meros temas de higiene, sentarse en un autobús o en el metro, por ejemplo. Sí. Ay, eso es fastidioso. Ah, ahí sí que no lo vería bien. Más que nada por un tema de... El señor va con su bicicleta. Si va que yo conozco que va desnudo. Pero es decir, si tú vas en el metro, muy bien. Pero esperemos que no sea del Bising. No, es que va. Esperen que porti pantalons. No. Claro. Bola picada, tu. Sí, home. Sí. Que t'ho juro. Claro, no l'has visto nunca. Ai, Déu meu, però no és del Bising, no? Mira. Míralo, en pelota picada. Ai, no. Por eso te digo, desnudo sí, no, pero... No, por favor. Pero esto es hi havia como... un de la Rambla, un home que anava caminant amunt i avall de la Rambla, tot tatuat. Ho portava tot tatuat. I quan dic tot, em refereixo tot. Mira, esto es como me decían a mí los curas en el cole, ¿no? Pero bueno, anava vestit perquè portava un tatuat. Como decían a mí los curas en el cole, tu libertad acaba donde empieza la libertad. Exacto. Del otro. Entonces... Sí. ¿Decían tus curas? Bueno, eso dio tothom, ¿eh? Bueno, a mí me lo enseñaron los curas. Oye, yo estoy muy orgulloso de lo que me enseñaron, entre otras cosas eso. Es, no de pues todo, ¿eh? Això. De algunas sí, de otras no. I parlant de llibertats, parlem del tema del tabac. I és que investigadors del National Institute on Drugs Abuse dels Estats Units estan desenvolupant un producte per acabar amb l'addicció a la nicotina. És com una mena de vacuna contra el tabac. Això ho hem dit abans i jo tinc que dir que a mi em sembla bé que lo pague Sanidad, que per això pago uns impuestos cada vez que compro tabaco. No, perquè ho ha de pagar Sanidad. Si tu escuis fumar, tu escuis si vols deixar-ho o no vols deixar-ho. Nada, leches. Jo pago uns impuestos. I bueno, per esos impuestos... I per què he de pagar jo per la teva vacuna? Ay, si yo no fumo. Claro, es que es verdad. Mira que te agrada. ¿Y por qué voy a pagar yo por tu cáncer si yo no tengo cáncer? Por esa lógica. Porque tú puedes tener cáncer de forma involuntaria. Claro. Vale, pero tú escuis fumar. No. Tú escuis fumar. Si tú escuis fumar... Nada. Has de apachugar las consecuencias. A lo mejor yo empecé con 14 años cuando era inconsciente. Bueno, y por eso fan la vacuna. Por si comences a fumar, que no haces una adicción. Pues a las horas... Bueno, pues ahora de casos. Perdona, pero si yo no tenía acceso a una sanidad para tractar eso... A mí con uns unos impuestos per copa tabaco. S'està posant nerviós, no? No, és que... com pots dir això? Com pots dir això? Com a la teva samarreta. Sí, més o menys. Com pots dir això? Bueno, jo voy a darle un giro de tuerca. Los que somos fumadores, tú me lo confirmarás. Para mí el tabaco tiene dos componentes básicos, ¿no? La adicción a la nicotina y la adicción psicológica. Es decir, y yo... en mi caso, tengo mucho más adicción psicológica que adicción a la nicotina, porque es decir, cuando no me acuerdo, no fumo. O sea, no tengo. Vale, si estoy 25 horas sin tal. Porque, pero a lo mejor estoy viendo una serie, estoy viendo una peli. Estoy en el cine, no sé qué, no me acuerdo que tengo que fumar. Pero en el momento que tal, me viene. Pero. Sí. Como, y son habitudes, como, uy, ¿habitudes? ¿Hábitos? ¿Habitudes? Es por la que estás tocando. ¿Qué me está pasando? ¿Qué es lo que te está pasando? Son habitudes, sí. ¿Habitudes? ¿Habitudes? ¿Hábitos? ¡Hábitos! Hábitos, son hábitos. Traductor, gracias. Cántabro español. No, la verdad es que no es cántabro, ni mucho menos, es que se me va la olla a mí. Es que las adicciones se tratan para seguridad social. No, pero son hábitos que yo tengo, por ejemplo, yo salgo del metro y me fumo un cigarro, haya pasado cinco paradas o haya pasado uno. Porque es la costumbre. Es una, entonces, la vacuna, esta famosa, me va a quitar la adicción física a la nicotina, pero no la psicológica. Es decir, yo me estoy tomando un café solo y a lo mejor me fumo un cigarro. Si me lo estoy tomando con alguien que estamos cotilleando, me fumo siete. Que eso fa molt, ¿sabes? Entonces, esta vacuna, ¿qué me va a quitar? ¿Me va a quitar la adicción física, pero no me va a quitar la psicológica? Pues bueno, pues vale. Bueno, me... pero es que tot va lligat. Suposo que si físicament es que no t'ho demana... No, no ho he llegit, però segur que serà pues, com els patxes de nicotina. Claro que sí, que la vacuna està molt bé, però ¿para qué poner algo de voluntat? Pues nos ha jodido, Mario, por las cosas. Companys, estem fora de temps i no voldria deixar l'última notícia fora de la tertúlia. Ai, és que tinc un comentari molt bo. Ponga una gallina en su vida y le dará cariño y huevos. Y yo también. No, en mi vida que también te daré sobre cariño todo, y huevos. Sobre todo cariño. Sobre todo cariño. Y huevos también. Pero espero que revueltos para desayunar. Y ya está. Sí, nada, que no sea nada porno esto. No. O para cenar, o para comer. Eso depende. Es una empresa que es diu Alquila una gallina y es una empresa de Navarra que lloga gallines a domicili. La seva filosofia és tenir aquestes gallines al teu jardí que proporcionen al client doncs, els seus propis ous i és un negoci que aposta pel medi ambient. Què us sembla? Tenir una gallina per hores? Que la gent està molt avorrida. Pues yo te digo una cosa, cuando te traen, ve de estos huevos del supermercado que compramos todos, cuando alguien te trae del pueblo, unos huevos de granja, no sé qué, que saben diferente, que están mucho más ricos, pues oye, tener a mano un par de huevos para hacer los fritos con unas patatas de estos, a mí no me parece mal. Y la gallina. Lo malo es que las gallinas se levantan muy pronto. Claro, las gallinas... y... bueno, no sé. Mira, a mi em aniria molt bé, la gallina. Sí. Per això he d'aixecar-me molt d'hora. Claro. És que, a més, lo bo és la frase final. Quieren romper cierto tipo de barreras porque han asegurado que una gallina te coge confianza. Claro. A ver. La puedo sacar a pasear y todo. Sí, claro. con la cadenita, ¿eh? Ahí está. Hay una bolsita por si acaso. Oye, si George Clooney tiene un cerdo vietnamita... Escolta, que igual que es lliga amb els gossos, tu imagina't el que lligaries amb una gallina. ¿Tú crees? Tothom se t'apruparia. No sé què dir-te, eh? No sé si se m'apruparien gaire, eh? Ensenyaria a apropar-se. Clar. Companys, deixem la tertúlia per aquesta setmana. Moltes gràcies. José Ramon Mier, Carlos Blasco, Vanessa Leiva. Fins la pròxima setmana i, José, tu, fins ara, d'aquí una estoneta. ¿Está pensando en hacer reformas y no sabe por dónde empezar? 93-321-0101 EIDE Habitat, empresa consolidada de reformas integrales con años de experiencia y garantía. No lo piense más. Llame ahora al 93-321-0101. Profesionales interioristas le ayudarán a construir sus sueños y convertirlos en realidad. Proyecto y asesoramiento gratuito. Presupuestos cerrados sin sorpresas y 5 años de garantía. EIDE Habitat. Ideas para sus espacios y soluciones para sus reformas. Visítenos en la Avenida de Roma 132-136 o llámenos 93-321-0101. Los ecuatorianos están por todo el mundo. Yo vivo en Milán. Yo en Nueva York. Yo y mis hijos en Barcelona. El gobierno ecuatoriano está llegando a todos los lugares donde residen los ecuatorianos. La Secretaría Nacional del Migrante ya tiene su oficina en Barcelona, en la calle Vilamarí 130, junto a la estación de Sants. Senami. Ya a ver la seva oficina a Barcelona, al carrer de Vilamarí 130, a tocar de la estación de Sants. Los ecuatorianos en Barcelona ya tenemos un punto de conexión. Recuerda, calle Vilamarí 130, junto a la estación de Sants. Continuem quan falten 5 minuts per 3 quarts de 9 del matí i és hora de fer l'agenda del dia. Una agenda en la qual, com és habitual, encetem amb el repàs dels esdeveniments que van passar tal dia com avui, les efemèrides. I què va passar un 28 d'abril del 1938? Les autoritats republicanes van ordenar la mobilització dels joves de la lleva del 41, coneguts com la lleva del biberó. I un dia com avui, un 28 d'abril del 1981, a Galícia es va aprovar definitivament la promulgació de l'Estatut d'Autonomia de Galícia. Qui va néixer un dia com avui? Un 28 d'abril. El 1758 naixia a Virgínia, als Estats Units, James Monroe, president dels Estats Units. El 1838, un 28 d'abril, naixia Tobias Michael Karelasser, jurista holandès i Premi Nobel de la Pau. També, el 1889, a Portugal, Antonio de Oliveira Salazar, el dictador portuguès. Naixia, un 28 d'abril del 1908, a l'imperi austro-hongarès, Oskar Schindler, l'empresari alemany. El 1937, a l'Iraq naixia Saddam Hussein, el dictador iraquià, tal dia com avui. I un 28 d'abril del 1974 naixia a Madrid l'actriu Penélope Cruz. Avui és el seu aniversari. Qui ens deixava un dia com avui? Doncs un 28 d'abril del 1928 moria a Sicília Hug de Montcada i de Cardona, el militar i poeta valencià. El 1936 ens deixaven els germans Josep i Miquel Badia, militants d'Estat Català, assassinats per quatre pistolers vinculats a la FAI. I un dia com avui, un 28 d'abril del 1954, moria a París Jean Giraud, activista francès i Premi Nobel de la Pau. Tenim propostes, eh? Propostes en aquesta agenda del dia ben farcida avui. A dos quarts d'una, proposta gastronòmica. La setmana gastronòmica de productes típics de Campania, d'Itàlia, organitza degustacions gratuïtes al Mercat de la Boqueria, a la Rambla número 89. Proposta cinematogràfica, la projecció de The Breathinker, la pel·lícula en què Peter Watkins aborda l'obra del dramaturg suec August Strindberg. Serà l'Auditori Macba, a la plaça dels Àngels, número 1, a les 7 de la tarda, per només 2 euros. I queda al cinema una conferència per parlar sobre la jubilació. La sala Àmbit Cultural del Corte Inglés acull una ponència de Salvador Altimir sobre la jubilació en el segle XXI. Serà el Portal de l'Àngel número 19 a les 7 de la tarda. I una conferència sobre fotografia a dos quarts de 8 del vespre al Pati Llimona, al carrer Recomir número 3, Viajar para fotografiar, a càrrec de Ruth Estallés i Artur Isal. També podem anar-hi al debat sobre medi ambient, el col·loqui sobre el canvi climàtic amb els especialistes Ramon Folk i Carlos Montes. Serà a dos quarts de 7 del vespre al carrer del Carme número 47, a l'Institut d'Estudis Catalans. I avui s'inaugura la mostra de terra de riu de fang de Joaquim Espuny. Serà al carrer Banys Nous número 11, a dos quarts de 8 del vespre. I ja per anar acabant, s'inaugura l'exposició de l'obra pictòrica del japonès Yasuko Kume. Serà la galeria Red 03, en mostra una sèrie d'olis sobre llens. Serà al carrer Sant Antoni dels Sombrerers número 5. I per últim, continuen les activitats al voltant de la Rambla, amb Lluís Permaner

quieren entrar dentro de esta oferta, quieren conseguir ese obsequio que nos habéis dicho, quieren conseguir todos estos beneficios que nos estáis presentando, ¿cómo lo tienen que hacer? Es muy sencillo, nos tenéis que llamar al 902-050550, repito, 902-050550, y uno de nuestros especialistas preparados para llegar a sus domicilios en el momento en que ustedes nos reclamen, nos necesiten, y les daremos las explicaciones y les daremos esa sesión gratuita y ustedes podrán disfrutar desde ya, desde sus casas, de la aparatología médica y de decir adiós al dolor. Además, estás hablando de una sesión gratuita. Sí, totalmente gratuita, sin ningún costo. Nuestro agente se presentará, se personará en sus casas y no nos representará ningún compromiso ni ningún costo para las personas que nos llamen. Pues yo creo que, Esperanza, esto es una muy buena noticia para los oyentes de RKB y creo que lo mejor que puedes hacer es repetirnos ese teléfono al cual pueden dirigirse para conseguir beneficiarse de todo lo que nos estás comentando. Recordar, las primeras llamadas y las personas interesadas en querer quitar y aliviar sus dolores, llamen al 902-050550, 902-050550. Muchas gracias, Esperanza, y nos reencontramos de nuevo aquí, en RKB. Muchas gracias, David, a ti. ¿Está pensando en hacer reformas y no sabe por dónde empezar? 93-321-0101. EID Habitat, empresa consolidada de reformas integrales con años de experiencia y garantía. No lo piense más. Llame ahora al 93-321-0101. Profesionales interioristas le ayudarán a construir sus sueños y convertirlos en realidad. Proyecto y asesoramiento gratuito. Presupuestos cerrados sin sorpresas y 5 años de garantía. EID Habitat. Ideas para sus espacios y soluciones para sus reformas. Visítenos en la Avenida de Roma 132-136 o llámenos 93-321-0101. En 9 minuts arribem a les 9 del matí i ara és moment de donar la benvinguda al Zapping José Ramón Mier. Hola de nou. Hola de nou. I com sempre ens portes una sintonia, una sintonia que és sorpresa. Sí. Ja d'aquí a res ja tanquem el concurs de les sintonies i farem un repàs, però ara toca una sintonia de molt bon rotllet i tot això. Posa-la. Hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí. Rápido, vamos a reunir al ganado. Cuando eches a volar. Pues eso. Qué maca. Hay un amigo en mí. Sí, molt maca aquesta. Què dius? ¿Por qué poses una sintonia com aquesta? Pues perquè encara que faci zapping, ho faig a bon rotllo, perquè aquí hi ha molt bon rotllo, tot és de color de rosa, tot és molt bonito, menys en la cadena SER. Ai. En la cadena SER, en hora 25, fan coses dolentes, David. Sí, tu imagina't ara que jo ara estic parlant, com ara fa un moment la tertúlia, ¿vale? Sí. Estem parlant i se cuela un sonido sospechoso. Sospechoso. Sí. Afineu l'orella. El periódico ABC lleva mañana una extensa entrevista a Bárcenas, principal titular, me han utilizado como ariete para atacar... Oma. Un señor rot. Home, clar, coses lleig. Que passen en directe. Lleig, molt lleig. O sigui, que estiguis parlant i... No, no. A veure què s'havia pres, qui hi havia per allà, una Coca-Cola abans... Bueno, per aquest senyor, hay un amigo en mi, per favor. No tiris roig quan parlo, clar. Saps? Lleig. Home, això encara de moment no ha passat aquí a la ràdio, eh? No, i si passa, perquè a més, no, vas tallar-ho, perquè vas dir, bueno, amb això de rot ja n'hi ha prou, però és que ningú es fa autor d'aquest rot. Ai. I ningú diu, perdón, que se m'ha escapat, nada. Saps com la típica escena de l'ascensor que n'ha sí? No? I tot el mundo mira el techo, pues lo mateix. Queda allà, en l'aire. Lleig. Jo et dic que si algú estira un rot mentre jo parlo, el assenyalaré i ho denunciaré públicament que ha sigut. Ho posaré al Facebook. Dono fe. Sí. Després de recordes que se va passar van dir que hi havia gent que no sabia els noms. Aviam, si tu ets de... treballes a Carrusel Deportivo, per exemple, sí. Suposa que saps els noms dels jugadors. Sí. tens que saber més o menys qui juga a quin equip. Sí, clar, home. I tens que saber que a l'Atlètic de Bilbao hi ha un jugador que es diu Jarosic. Sí. Pues no com el locutor, que mira, se dedica a bautizar a la gente. Ha habido también, Diego, una tarjeta amarilla. Sí, para Aguilar, la primera del partido. No es uno de los apercibidos y que podrían perderse el próximo encuentro. Jorge López, está también Eliseo y está Jurassic en el conjunto del Zaragoza. Jurassic Park. Jurassic Park. Jurassic Park. Ya me vale a mí también. Ya lo sé. Sí. Park. Hola, más Jurassic. Los de Bilbao le llamáis como queráis. A ver, ¿cómo se llama? Jurassic. Ya está. Jurassic, bueno, sí. A ver. Que sí, es lo mismo. Jurassic, pues... Tyrannosaurus Rex del Atlético. Es que no. Yech, también Yech. Hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí. Sí, sí. ¿Eh? Molt Yech. El que m'he fet jo molt amic, però ja me l'han tret a la parrilla de televisió, David, és aquest programa que m'agradava tant, el Justo a Tiempo, que si fallava el, si fallava el cronòmetre... Ja saps que a 4 la parrilla sí, és una cosa que canvia setmana a setmana. La parrilla, com el carbó de la parrilla de mi hermano, 4 minuts. Pues, clar, no m'estranya que si dura tan poc, la gent no s'aprengui... És que no dona temps a la gent que s'aprengui els noms. No. Com li va passar a aquesta concursant que la van tocar a casa seva i a més la van ficar amb un petit apietro. Ara, que també els, ja els hi va bé. No preguntes según qué y no te responderán según qué cosa. Nos estamos llamando al primero de nuestros posibles ganadores de un apartamento. Vamos a esperar. ¿Sí? Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Con Natalia. Natalia, ¿estás viendo en este momento la televisión? Sí. ¿Qué programa estás viendo? Uy, el vuestro. Bien. ¿Y cómo se llama vuestro programa? La Hora Punta. La Hora Punta, correcto. ¿Sí? También conocida como Justo a Tiempo. No está mal, La Hora Justa. Muy bien. Te está bien por preguntar. Claro, claro. Ay, ¿y cómo se llama este programa? Tu lista. No pues, ho farem mai aquí a la ràdio, no, quan clar, ens truqui si, algú... Com es diu el nostre programa? Clar, i et diuen... Lleig. El matí de Catalunya Ràdio. Muy mal, clar. Muy mal. ¿Qué programa estás viendo? El nuestro. Pues ya está, deixa-ho aquí. Clar. Deixa-ho aquí. No t'ha trucat i t'has dient que el teu? Pues ya está. No, ¿y cómo se llama? Toma, la primera en la frente. Hay un amigo en mí. Sí. Clar, i també, sense deixar Justo a Tiempo, clar... El que et deia, com ha durat tan poquet, pues la gent truca i el que et deia, no sap ni si ha trucat. Sí, ja no sap on truca, ja no sap ni si ha trucat. Justo a Tiempo, des d'aquí, et volem donar una salutació i esperem que tornis aviat, que em dones molt material per fer el programa a la secció, saps? Aquesta és l'última trucada que van fer Justo a Tiempo, que Justo a Tiempo van tallar perquè, pobres, quin ensurt. Llamada a este número de teléfono, insisto, una persona que nos ha llamado hoy mismo. Sí, dígame. Hola, buenas tardes. ¿Sabe usted quién soy? Pues no. No sabe, pero usted, sin embargo, a la 1:32 de hoy ha hecho una llamada a un programa de televisión. Pues no. Bueno, a lo mejor escúcheme, usted no, pero a lo mejor algún miembro de su familia... Escúcheme, somos Marina e Iñaki, de Justo a Tiempo, de 4. A gusta memoria, porque ha llamado usted hoy a la 1:32, aunque me temo que usted no ha sido. No. No, pongan 4, por favor, un segundo. Pero... ¿Qué rollo nos está contando? Yo soy Iñaki, también está Marina aquí conmigo. ¿Usted quién es? Me parece que vamos a llamar enseguida a Marina a otra persona. Pues directamente es que lo colgaron del teléfono. Pero ¿qué rollo me estás contando? A ver, y el otro, que yo soy Iñaki. Soy Iñaki, de verdad. Iñaki, y ella es Marina. Que no me conoce nadie, pero soy Iñaki. Que salgo en 4, la cadena que no ve nadie. Pero, claro, y el otro, ¿pero qué me estás contando? Pues que eso, Justo a Tiempo... No m'estranya que passant això que li passi ho hagin tallat, perquè era una sèrie dels propòsits que m'anava molt bé, però és una llàstima, l'han tallat, Justo a Tiempo. I ja deixant això, ja fiquem l'últim tall de Hay un amigo en mi. Hay un amigo en mi, Marc, em vas convidar a la teva secció i em vas fer una marranada molt lletja. Hay un amigo en mi, Marc, hay un amigo. Ahir la vas arreglar, però malament. Em vas donar el vídeo i no hi havia vídeo. Però és que hi ha una noia que té més fans que el grup de la Carla i el Marc. Ai, quin grup, el de Yo Quiero. Yo también quiero ir a Houston y pedir un aplauso para Agustina. Sí, però bueno, anem a fer publicitat d'aquest grup, perquè sí. Ja dic ara, Marc, falta, ja dic ara que amb 30 fans no, mira, no, no, és, no, es va, no es va enlloc. Ja t'ho dic ara, sí. Eh? Per favor, feu-vos fans, més que res per l'autoestima d'aquesta pobra gent, d'aquests companys de ràdio. El grup d'aquesta noia és La Más Chunga de Móstoles. La Más Chunga, xula, de... que és més guai. La Más Chula de Móstoles. És verdad, La Más Chula de Móstoles, sí. No té nom, bé, sí, té nom. La Rebeca. Però, com sempre, sobrenom, que és millor que el nom? Clar, com Joserra. Joserra, ra, ra, Joserra. No, Marc, però t'he de dir que fas molt bé, d'animadora. Ja, ja ho sé, ja ho sé, ja ho sí, sé. Sí. Va, dentro vídeo. No hi ha vídeo. No hi ha vídeo. Ai, ai, ai, ai. Que l'hem liada. Doncs, bueno, per la setmana que ve. Per la setmana que ve. Hala, el José no quedat com el cul, no passa res. No, no. José. Hay un amigo en mí. Ho hem de deixar. Fins demà. Fins demà, David. Anem a serveis informatius després. Continuem amb la programació d'RKB, aquí a la 106.9. Salutacions de qui us acompanya en nom de tot l'equip, el vostre amic David Morales.